cuestión de aquí mismo, la cuestión humana es igual. Y habíamos agregado que en la diferencia de la demanda a nivel del producto, y lo que quería decir esta flecha era que es a nivel de demanda lo que determina lo que se produce. Recuerden, cuando vimos a Ricardo, mencioné la ley de Taylor, creo que la oferta crea su propia demanda, es decir, que todo lo que uno produce y vende le genera un ingreso que sirve para comprar otras cosas. Esto es exactamente el mundo inverso de la ley de Taylor, es decir, la oferta es una resultante de la demanda, no es que la oferta genera la demanda, sino que la oferta es una resultante de la demanda. Es decir, aparece la posibilidad de que se produzcan ciertos bienes y que estos bienes no se puedan vender. ¿Por qué? Porque no hay demanda por esos bienes. El siguiente paso es intentar explicar un poco algunas de estas variables. El siguiente paso que va a hacer Keynes es explicar el consumo a partir del ingreso. Es decir, el consumo va a ser una función del ingreso, va a depender del ingreso. ¿Por qué puse esa D chiquita? Porque va a depender no del ingreso, sino del ingreso disponible. Es decir, como acá no tengo estado, yo no me pero veanlo de esta manera. Cuando uno cobra el sueldo, que labura, ¿qué encuentra? Dos cifras. Un ingreso neto, un ingreso bruto, un montón de descuentos y un ingreso neto. ¿Sí? Te descuentan de jubilación, por labor social, un montón de cosas. Cuando uno decide qué gastar, ¿sobre qué lo va a hacer? Sobre el ingreso neto, sobre lo que le pagan, no sobre lo que gana. Uno por ahí gana, qué sé yo, 3.000 pesos, pero le pagan 2.500, porque los otros 500 te lo descontaron para distintas cosas. Cuando vos decidís qué vas a gastar, ¿qué tenés en cuenta? No 3.000 pesos, porque eso es muy lindo, pero no lo recibiste. Sino son 2.500, que es lo que cobraste. ¿Sí? Eso sería, a grosso modo, la idea de lo que es el ingreso disponible, lo que uno realmente, la gente realmente cobra. El otro personaje que aparece acá es esa C chiquita, que la vamos a llamar propensión marginal a consumir. La C chiquita es la propensión marginal a consumir. ¿Esto qué quiere decir? Marginal en el margen, o sea, el último mango que se generó un ingreso. Es cuánto va a consumir alguien del último peso que cobró, o cuánto va a consumir una sociedad del último peso que se originó de ingreso. Por supuesto, en estos modelos se toma una cifra fija, pero es fácil darse cuenta que la propensión marginal a consumir de un jubilado que cobra el mínimo, ¿cuánto va a ser? Y cerca de uno. El último peso van a consumir un peso. En cambio, la propensión marginal a consumir de una persona muy rica va a ser cerca de cero. Ya más o menos consume todo lo que necesita. Y si no lo consume, ¿qué hace? Lo ahorra. Tú tenés un peso, tenés que decir, ¿lo consumís o lo ahorras? Lo ahorras. Entonces, la propensión marginal a consumir, ¿qué valores pueden tomar? Y entre 0 y 1. 0 si no consumís nada del último peso que ganaste, 1 si el último peso lo necesitas para sobrevivir y lo gastas completo. En realidad, respecto a eso, Keynes lo que va a decir es que el consumo es una variable muy estable. Esta es una tendencia a consumir una cierta proporción del ingreso. Si uno lo analiza estadísticamente, lo que ve es que generalmente es una cifra bastante estable. Lo que ocurre es que si del último peso yo consumo 0,8, entonces voy a tener un ahorro, ese es ahorro, voy a tener un ahorro de ¿cuánto? De 0,2. El último peso o lo consumí o lo ahorré. Si consumí 80 litas, ahorré 20. Resulta que acá me aparece un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si las empresas pagaron un peso y la gente les demanda por 80 centavos, porque esto es lo que consumen, hay 20 pesos que no les llega. ¿Se ve? 20 centavos que no les llega. ¿Y de dónde pueden salir esos 20 centavos? Tienen que ser iguales a la inversión. Es decir, alguien tiene que invertir 20 centavos. Lo que no se consume hay que invertirlo de alguna manera. Si no, no hay forma de que las empresas pagaron uno y reciban uno de demanda. Las empresas nacionales pagaron un peso. La gente les demanda bienes por 80 centavos de consumo. Alguien les tiene que demandar 20 litas de inversión, si no, no hay vuelta. ¿Se entiende eso? Es decir, aparece la posibilidad de que la inversión no cubra la brecha que se tiene el ahorro. Pero hasta acá tampoco hay demasiado problema. En realidad, fíjense que uno, si se acuerdan algo de matemáticos, van a entender, nosotros no. No es trascendental, pero a los que se acuerdan algo les va a servir. Fíjense que si yo tengo un ángulo de 90 grados, voy a poner demanda agregada, voy a poner producto, como había puesto la vez pasada. El ángulo de 45 grados, habíamos dicho la vez pasada, ¿qué característica tenía? Que los lados son iguales. Vamos a analizar esto. Consumo más inversión, esta parte, son dos números. Como dije, cuando veo una rayita arriba, era un número. Dos números que puedo hacer, sumarlos. Es decir, voy a andar por acá. ¿Sí? Fíjate, la demanda agregada es consumo más inversión. Digo, la demanda agregada es igual a consumo más inversión, es igual a consumo más E por I más inversión. Estos dos son dos números, los sumo. ¿Sí? Un 4 y un 5, lo sumé, 9. Es decir, voy a tener una demanda autónoma. Pero después, ¿qué voy a tener? C por I. Esto es desarrollar esta forma. Ahora, A, la rayita es esto, el punto de origen, digamos, de la recta. Vamos a esto que me queda acá. En secundaria habrán visto algo de geometría, no se acuerdan, carajo, pero lo habrán visto. No importa, yo tampoco me acuerdo nada de geometría, salvo una cosa, una sola cosa que aprendí, no me lo olvidé nunca. No sé ustedes cómo lo han aprendido, pero en mi época se decía sur, acá, seno es el opuesto sobre el radio. Si quiero averiguar el seno de algo, quiero averiguar el seno de esto, tengo que hacer el opuesto, esto, sobre el radio, que es el más largo, esto. Car es el coseno, es el adyacente sobre el radio. ¿Sí? Y toda queda. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Esto es. Sí, no, para mí. Trigonometría de primaria. Lo único que yo me acuerdo de trigonometría, que juro que es cierto, es eso. Ahora, si yo me acuerdo que, me acuerdo de esto, cuando yo quiero hallar la tangente de un ángulo cualquiera, ¿qué tengo que hacer? El opuesto sobre el adyacente, no el largo porque ese es el radio, ¿sí? Tengo que hacer el opuesto sobre el adyacente. En el caso de la recta de 45 grados, tengo que hacer el opuesto sobre el adyacente. ¿Y cómo son los 45 grados? Iguales. Iguales. Bueno, aquella cuadra de 45 grados tiene los lados iguales. Quiere decir entonces que la tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Sí? Bien. Ahora, yo dije que sé cuánto valía. Menos que 1. Si vale en general, caso extremo vale 1, pero en general vale menos que 1. Si vale menos que 1, tiene menos pendiente. Si tiene menos pendiente, en algún momento lo va a cruzar. En ese punto donde lo cruzo, me determina el producto de equilibrio. Es decir, fíjense qué es lo que ocurre, que si yo llego a producir de más, me aparece esta brecha, que es lo que me falta en inversión. Es decir, de vuelta, se acumula la existencia, cuando se acumula la existencia, porque los empresarios no pueden vender, aparecen los problemas. Y entonces tienden a producir menos. O sea, la demanda agregada, esto, es lo que me va a determinar lo que se produce. Esta es la idea que quiero remarcar. La demanda agregada determina el nivel del producto. Y el consumo es una cosa muy estable. ¿Para qué? El consumo es algo más o menos estable. El lío no está en el consumo. El lío no está en el consumo. El lío está acá. El lío está, ¿quién me garantiza a mí que la inversión va a ser igual a la otra? Para eso voy a aislar un modelo más. Y es lo que me va a servir para explicar las ideas principales. Repito, lo pienso como ecuaciones, me interesa aquí mostrarme ciertas ideas claves. A estas ecuaciones le voy a agregar una, otra cosa, le voy a agregar menos de por. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que la inversión depende negativamente de la tasa de interés. A ver, uno quiere poner un boliche, de lo que fuera, un kiosco. Para armar el kiosco, comprar la lana de línea y todo lo demás, necesita pedir guita prestada. El banco te cobra una tasa de interés. Cuanto más alta es la tasa de interés, menos proyectos de inversión tienen sentido. Es decir, si vos estás dispuesto a pagar una tasa alta de interés, porque esperás ganar mucho. Si el proyecto, si la tasa de interés sube, muchos proyectos no son rentables. No vale la pena meter, porque te cuesta mucho meter. O pensás, si vos tenés la lista, decís, tengo que poner un negocito. Y te enterás que están pagando una tasa de interés muy alta. ¿Qué haces? Pones el negocio y usas tu guita para ponerlo en interés. ¿Para qué te vas a meter en todo ese lío si en el banco te pagan una tasa muy alta y ganas lo mismo? ¿Eh? O sea, parece razonable, que cuando la tasa de interés sube, la inversión caiga. Por eso tiene un signo negativo. La mayor tasa de interés, menor inversión. Aquí hay una historia que contar. Resulta que Keynes era un tipo atravesado como trote vaca. Era complicado. Todavía hoy están discutiendo qué cuerno quiso decir. Además me da la sensación que la teoría general, que es el libro del año 36, medio salió a las apuradas. Porque, claro, salió para hablar de la crisis. Y tampoco voy a esperar mucho tiempo más. Entonces, hay ciertas cosas que no se terminan de entender de qué está hablando. Resulta que un gran economista inglés también, en el 37, Hicks, publica un articulito, muy chiquitito, de 10, 12 páginas, donde se cuenta lo que dice Keynes en la teoría general. Se explica. Pero como el viejo cuento aquel de el físico que le explicaba a un amigo la teoría de Einstein, y el amigo no entendía un poco, decía, bueno, así me da más fácil, hasta la actividad, dice, bueno, al fin te entendí, yo, bueno, pero ya no es más la teoría de Einstein. Así esas cosas, cuando las simplificaste demasiado, dejaron de ser. El problema del artículo de Fichte es este. Simplifica, es mucho más claro, uno entiende enseguida qué es lo que pasa, pero resulta que no es más Keynes. Lo peor del caso es que se enseñó como si eso fuera Keynes durante décadas, planteando que esto era lo que decía Keynes. Y el lío está acá. El lío está ahí. Y en realidad, el lío está en la inversión. La forma que explica la inversión es una forma absolutamente no keynesiana. Vamos a ver dónde está la cuestión keynesiana, que va a andar sonadamente seguida. La inversión. A ver cómo lo puedo explicar sin meterme en cosas técnicas muy complicadas. A ver, la inversión depende de la tasa de interés. Solamente. Solamente. Decir que depende de la tasa de interés significa decir qué cosa. Decir que yo sé cuánto me va a dar de ganancia el proyecto. Cuánta guita me va a dar el proyecto. Entonces, ¿qué comparo? Lo que me cuesta a mí tomar el dinero prestado con lo que me va a dar el proyecto. Y esto me va a determinar si me conviene o no. Implica saber algo. ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto? En realidad, a ver, Keynes hace una distinción que los neoclásicos se olvidan, en que para mí es fundamental. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas casas se pueden quemar en Luján en un año, por ejemplo? Bueno, no tengo la menor idea, obviamente, pero tampoco tengo la menor duda de que esto se sabe. Vayan a una empresa de seguros y pregunten, la empresa de seguros les va a decir. Esto hay unos señores que hacen estadísticas, se llaman usuarios y que se ocupan de calcular el riesgo de que se queme una casa, si no, ¿cómo trabaja una empresa de seguros? Te da un seguro, ¿por qué eso relativamente baja las cuotas de seguro de vivienda? ¿Y por qué son mucho más altas proporcionalmente las de los automóviles? Porque el riesgo de que se queme una casa es mucho más chico de que haya un accidente de auto. Entonces, ¿qué es lo que estás evaluando? El riesgo. Usted va a hacer un actuario y el actuario te dice, mire, por mis estadísticas, usted calcula que se puede quemar una casa de cada 100.000. Esto, sencillamente analizando cuántas casas se quemaron, se puede hacer. Bien. Esto es riesgo. Ahora, si yo les pregunto, de estas 100.000 casas, ¿cuál es la que se va a quemar? Fíjense que ahí ya no puedo contestar, eso es incertidumbre. No tengo elementos para saber cuál es la casa que se va a quemar. Yo puedo analizar el riesgo, es decir, una de cada 100.000 se va a quemar. Ahora digo, en esta población hay 400.000 casas. A ver, ¿cuáles van a ser las cuatro casas que se van a quemar el año que viene? ¿Qué sé yo? Por ahí se queman cinco, por ahí se queman tres, además. ¿Me entienden el asunto? O sea, hay ciertas cosas sobre las cuales sencillamente no sé. Puedo tener elementos de riesgo, el riesgo es una probabilidad, analizando lo que pasó antes, pero ciertas cosas no son riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un poco lo que dice Keynes. Esto no es riesgo, la inversión es incertidumbre, yo no sé lo que va a pasar. Cuando uno hace un proyecto de inversión grande, una serie, ¿qué sé yo que va a pasar dentro de 10 años, que más o menos la vida útil de una acería, con el precio del acero, con la maquinaria que se esté usando, con la tasa de interés? No sé. No sé. Y entonces, si no sé, ¿qué elemento es lo que me falta en esa fórmula? La incertidumbre. Es decir, por el lado contrario, las expectativas. El empresario no invierte en función de lo que va a ganar. Invierte en función de lo que él cree que va a ganar. ¿Se ve? Y ese cree, ¿cómo se forma? Se forma por psicología de masa. Ahora, quería preguntar, ¿puede ser que la misma teoría se aplique en una apuesta? La apuesta es riesgo. La apuesta es riesgo. No. La apuesta es riesgo. Vos analizás qué porcentaje. Vos compras un billete de lotería, sabes el total del billete y te da un billete de riesgo. Lo que no sabes es qué billete va a salir, con qué edad. ¿Se ve? Vos tenés incertidumbre en qué riesgo, incertidumbre sobre qué billete va a salir. Ahora, el riesgo, por eso garantías la lotería, porque el riesgo lo tiene que calcular. Yo calculo el riesgo. Entonces, el otro día Paenza, en una de estas, te daba por pie, en canal de encuentro, lo explicaba. Si usted juega, digamos, un peso, y cuando gana le dan 70. Ahora usted tiene 100. ¿Qué posibilidades? Si ganó le dan 70, está perdiendo 30 como probabilidades. Entonces siempre gana la banca. Está bien, hizo una, justo le pegó el número porque lo salió. Lo que pasa es que son sistemas para que no pierdan la banca. Bueno, pero eso es lo que te digo. Ahora, una cosa es el riesgo, otra cosa es el seguro. Por probabilidad yo sé que tengo un 70%, un 30% en contra. Ah, pero bueno, ¿en cuándo le gasto en algún sentido de la apuesta, digamos? Bueno, pero eso es lo que es el empresario. Lo que dice Keynes, el empresario no puede saber lo que va a ganar, depende de las expectativas. Ahora, fíjate las expectativas, es algo así. Los menos giles, los más conservadores de los neoclásicos, los marginalistas son los austríacos. Son los ultraconservadores. Pero los austríacos se avivan de eso. Y ellos critican a los neoclásicos porque se avivan de incertidumbre. Ellos aceptan incertidumbre. ¿Pero qué dicen? Dicen, mire, esto es fácil, es cierto. Pero uno tiene muchos empresarios. Algunos son optimistas, otros son pesimistas. Y bueno, el promedio en los grandes números se va a dar. Si algunos creen que se va a ganar, los más optimistas creen el 15, los más pesimistas el 5, y en realidad será el 10, como hay toda una escala de más optimistas, menos optimistas, te va a dar en el promedio el 10, te va a dar el promedio. Keynes jamás aceptaría eso. Eso es un empresario analizando su situación y armando sus expectativas, mirándose el ombligo, diciendo, a mí me parece que esto va a andar así. En Keynes es psicología de masas. No es que el empresario arme sus expectativas solo, sino que está mirando el ojo lo que está haciendo el empresario de la frente, llama a un amigo y dice, che, ¿cómo van a andar las cosas? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero llama a ese espíritu animal de los empresarios. Siempre te da cegado. O están todos optimistas, o están todos pesimistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nunca se da el promedio. Lo que pasa es que no tiene nada más. Uno se da el cegado. Lo que hace uno, que le queda bien. Lo hace el otro, que le obvio, va a apostar lo mismo. Yo me acuerdo allá por el... Ponele marzo del 2002. Por ahí le explico un poco en la fecha. Viajo a Neuquén a tomar examen por la virtual del Quilmes una semana. Yo venía, imagínate lo que era Buenos Aires, marzo del 2002, la cara de la gente era calofrío, una depresión, era una cosa de terror. Veníamos mal predispuestos porque además, esas malas suertes de uno, nosotros viajábamos domingo a la noche, tomábamos el examen, éramos dos, el examen escrito toda la semana y después volvíamos. El domingo, el viernes a la tarde después del último examen. Resulta que habían agregado un vuelo. Entonces nosotros fuimos en este último vuelo que acabamos de agregar. Resultado, el Eugen nadie sabía que nadie se acordaba de este nuevo vuelo. No había un taxi, estábamos en la terminal, en el aeroparque, lo estaban cerrando porque hicieron todos a policía y no había forma de salir de ahí. Tuvimos que caminar hasta donde llegamos con una mufa. Bueno, fuimos a un hotel, nos instalamos con este tipo, qué sé yo. Nos vamos a comer algo al centro. La gente sonreía. Nosotros que veníamos de la mufa de Buenos Aires, más la mufa de haber quedado varados en el aeroparque, que si yo llegaba con una bronca que era matar a uno. Che, la gente acá, mira la cara de la gente. Claro, por provincia petrolera, ¿qué? Hay mucha guita. Esto es un poco de la década, o sea, no es que cada cual por sus expectativas. En Buenos Aires las expectativas sociales eran de mierda, y la gente tenía las caras al ombligo. Y en Neuquén los tipos tienen otra forma de de organizarse, hay mucha guita dando vuelta, no para todo el mundo, obviamente, pero digamos, si estás en el centro de un terreno, los barquitos todos llenos, la gente comiendo afuera, una cosa normal, digamos. Pero que acá no existía en ese momento. Esto es un poco la idea de Keynes. Entonces, el primer río está metido acá. Porque la inversión depende de las expectativas. Y las expectativas son muy complicadas, porque así como se van para un lado, se van para el otro. Son absolutamente irracionales, son psicología de masa. A veces los tipos están optimistas, a veces están pesimistas, pero eso viene una regla fija. Esto depende de las bolas, de las corridas, de... Sí, un montón de decisiones económicas también, ¿no? Los cimientos que le manda Broda, ese tipo de cosas. Como pasó con Enron y como pasó con... Acordate, Broda diciendo que el dólar subiera 10 mangos en el 2003. Generando... esto no es porque sí, esto es generar expectativas de mierda para... O sea, todo este tipo de cosas juegan. Y esas expectativas se van formando. Y se forman irracionalmente. Se forman... Otro día con este asunto de 5 más que vinieron los amigos a tomar una separada a casa, pero yo no los contador. Y venían los tipos que no, que esto se va toda la mierda. Y usted le explicaba, no se va nada, la mierda, si es reserva, sobra. Bueno, los tipos terminaron tirando, depositando en Estados Unidos, agarró la crisis, perdieron todo. Y estas son bolas que se va toda la mierda, no hay datos macroeconómicos para pensar que se va toda la mierda. Uno puede gustar o no gustar como está la cosa, pero no hay ese clima como el de 2001, que no cerraban las cuentas, que no había reservas, no hay ningún dato objetivo. Estos son los mismos, los más serios de estos chantas que han emitido pronósticos económicos, lo reconocen, no hay. Después nosotros lo haríamos mejor, pero no hay elementos. Entonces se corre la huelga, la gente toma decisiones. La primera cuestión, la inversión depende de las expectativas. Es muy volátil, es muy poco fija, y entonces, si yo tengo que igualar el ahorro con inversión, ¿dónde tengo el dinero de inversión? Porque viene una mano donde van las expectativas y el empresario no invierte. Entonces, este es el primer lío. El segundo lío que quiero mostrar. Esto cierra, ustedes se fijan, lo vamos a ver, hay 5 incógnitas, 4 ecuaciones, el sistema no cierra, cuando tengo falta una ecuación. Esto cierra con otro tema, que es lo que me interesa explicar. 4.5. L es igual a LT, LL, 6, LT es igual a K por I, 7, LL es igual a menos HI, 8, L es igual a L. Bueno, esto habla por sí mismo, me imagino que no necesitan que hagan ninguna operación al respecto. Pero por si acaso, si alguno no lo ve, L es la demanda de dinero. La demanda de dinero, para Keynes, se compone de tres cosas. La demanda por transacciones, que es aquel dinero que todos demandamos, inclusive las empresas, que tenemos necesita para nuestros gastos cotidianos, ¿no? Para venir a la universidad, necesita guita para un palón, digamos. Muy sencillo. Algunos de ustedes viven en Luján, necesita cierta cantidad de guita. Algunos de ustedes viven en el Pilar. El que vive en Pilar necesita la misma cantidad de guita que el que vive en Luján, necesita más, tiene más gasto de transporte, por lo tanto el ETL que va a depender del nivel de transacciones que tenés que hacer. Acá es un parámetro, numerito. Tiene que ver la demanda por transacciones, las transacciones que tenés que hacer, o sea, de las cosas que tenés que comprar, de lo que tenés que gastar. Dije 3, hay 2. La que no está es la que llamamos demanda por precaución. ¿Qué es la demanda por precaución? ¿Qué es la demanda por precaución? Y si vos venís a la facultad, si podés, no traer aquí esta cosa para dormir, sino que traes algún mango más por si te pasa algo. que es la demanda por precaución, que es una demanda por transacciones eventuales. Si uno no, si puede, no es la coladita justa, sino que intenta tener un pisito más por si hay que hacer alguna transacción inesperada. A veces no se puede, pero en general, como en el promedio de la sociedad, mucha gente suele salir con un poco más de dinero del que necesita estrictamente por si acaso. Por eso no la pongo, porque la incluyo en las transacciones. Todas las teorías económicas aceptan que el dinero hace falta para la transacción. ¿Qué es LL? Es la demanda por liquidez. Es la demanda por liquidez. Es decir, esto es un poco complicado, pero es clave para entender la cuestión de Keynes. Fíjense lo siguiente. Yo tengo un bono a perpetuidad, es decir, mientras yo lo tenga en el bolsillo, el bono tiene valor y yo todos los periodos, todos los años, a una cierta fecha, voy al Banco Central y el Banco Central me paga 100 pesos. ¿No? Mientras yo tenga el bono, el Banco Central todos los años me paga 100 pesos. Esto, de hecho, en Inglaterra existía, se llamaba control, que era la forma que la clase media inglesa ahorró durante fines del siglo XIX, principios del XX, hasta que la inflación los hizo pelota y ahí aprendieron el problema de ahorrar en consol. Pero digamos, suponete yo tengo este bono. Yo quiero saber cuánto vale este bono si lo vendo. ¿No? Quiero saber qué valor tiene este bono. No lo que dice este bono de tantos pesos nominal, porque eso no me interesa. O sea, ustedes se fijan en el diario, dicen que sí. Los bonos valen el 83. ¿Qué quiere decir el 83? Que si el valor de chapa dice 100, te pagan 83 pesos. A mí lo que me interesa son los 83, no lo que dice el valor de chapa. Pero yo quiero averiguar cuánto vale este bono. Y fíjense, hay una tasa de interés dando vueltas en el mercado. Hay varias, pero digamos, tomemos una. Hay una tasa de interés dando vueltas en el mercado. Si esa tasa de interés es del 10%, ¿el bono cuánto va a valer? 1.000 pesos, porque 1.000 pesos al 10% te da 100. Y si vos llevas al banco 1.000 pesos, lo pones al 10%, te pagan por un periodo, por un año, por ese 10% de más, al empezar el año siguiente te dan 1.100, ¿está? ¿Qué es lo que pasa si la tasa de interés ahora es del 5%? El bono va a valer 2.000 pesos. Porque 2.000 pesos al 5% son los 100 que te pagan. Es decir, el valor del bono, el precio del bono, funciona al revés de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, el valor baja. Cuando la tasa de interés baja, el valor del bono sube. Bueno. Vamos a suponer ahora que en los clásicos no existía la demanda por liquidez. Este es un invento de Keynes, la demanda por liquidez. ¿Cuál era la decisión que tenía que tomar alguien para un clásico? Tipo cobraba el sueldo y tenía que decidir cuánto consumía y cuánto no consumía. ¿Sí? ¿Cuánto ahorraba? ¿Cuánto consumía y cuánto ahorraba? Lo que no consumía, es decir, lo que ahorraba, lo usaba para comprar bonos o para poner a plazo fijo, o comprar su patrón de la forma de ahorro, es un solo bono. Esta es la única decisión posible. Lo que dice Keynes es, no, mire, en realidad no hay esta decisión, hay dos decisiones a tomar. Usted primero decide de lo que cobró, de su ingreso, cuánto consume y cuánto ahorra. Pero después el ahorro puede tomar dos formas. Usted puede ahorrar comprando un bono, o puede ahorrar dejando el dinero en el colchón, atesorándolo, sacándolo de la circulación. Piensen lo que pasó, por otras razones, porque nos va a servir como guía. Piensen lo que pasó después del corralito. La gente que empezó a sacar la guita, la sacó de los bancos y los colchones. Gente que antes tenía dinero en los bancos, tenía pronto fijo, que dinero era el colchón. Costó mucho empezar a, que la gente se olvidara y volviera a empezar a volver a los bancos, y todavía no volvió del todo. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces, vos no tenés solamente la posibilidad de comprar un bono, ponerlo en el banco, tenés la posibilidad de atesorarlo, sacarlo, ponerlo en el colchón. Esta segunda decisión, atesorarlo o comprar un bono, esta segunda decisión tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Es decir, si la tasa de interés está muy baja, si la tasa de interés está muy baja, el especulador, ¿qué es lo que ve? Que el precio del bono está muy alto, está caro. Y entonces, ¿qué va a decir? No, yo me quedo en dinero. ¿Pero qué voy a comprar un bono? Está muy caro. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés llega a subir, el precio del bono va a caer. Cuando el precio del bono está alto, como cualquier cosa que está cara, se compra menos. Si se compra menos bonos, entonces quiere decir que la gente demanda más que cosa, dinero. O sea, acá tengo una cantidad de guita. Esta guita, ¿me la quedo en dinero o la pongo en un bono? ¿De qué depende? Del precio del bono, es decir, de la tasa de interés. Pero la gente, el especulador, si la tasa de interés es muy alta, va a demandar más bonos. Y si la tasa de interés es muy baja, va a demandar más dinero. Cuanto más baja la tasa de interés, más dinero se demanda. Pero aparece qué fenómeno entonces. El fenómeno de sacar el dinero del circuito y atesorarlo, no usarlo para comprar cosas. El dinero deja de ser neutral, porque en la medida que el dinero lo saco del sistema, no sirve, no funciona. El dinero no es neutral. El dinero, para ser neutral, tendría que hacer el otro circuito, el ahorro transformarse automáticamente en inversión. Pero cuando vos ahorrás y ese ahorro va a parar al colchón, se transforma en inversión. ¿Se entiende esa idea? A ver, hay un... Esto me enteré el otro día, pero te marca el problema. Resulta que cuando hacen la liquidación de ganancias, los contadores, me lo explicaba este amigo contador, los contadores, ustedes, te suman todos tus ingresos, ¿no? Y cuánta guita acumulada tenés. Yo dije, no, el tema es así. Los tipos más o menos tienen controlado cuánto que puedes consumir, eso lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saben perfectamente que la gente está acumulando. Si vos después le decís que consumiste menos que tu ingreso, pero después no tenés acumulado la guita, te pasó con la guita, no dejó parar. Y ahí te engancha. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Decidieron, si vos tenés guita en tu casa, esa guita paga impuestos por bienes, ¿no? Por bienes patrimoniales. Si vos pones la guita en un banco a tasa de interés, esa guita no paga impuestos por bienes patrimoniales. Es como si no fuera parte de tu patrimonio. ¿Por qué? Para hacer que la gente vuelva a poner la guita en los bancos. Porque la guita que está en el colchón no sirve para producir más. Vos tenés empresarios que necesitan guita para producir y gente que tiene guita en su casa. ¿Cómo lo juntás? Si la gente que tiene guita en su casa no la lleva al banco para que se lo preste al empresario, está sonado. ¿Se entiende esa idea? ¿Qué es lo que pasa? Con este esquema que hace acá y al aparecer esto, al aparecer la demanda por liquidez, el dinero deja de ser neutral. Lo que haga la gente con la guita afecta las variables reales. ¿Por qué? Y porque si la gente atesora dinero, no inversión. Recuerden el núcleo que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Entonces, si el ahorro no se transforma en inversión, porque la gente mete la guita en el colchón, o los viejos que lo ponen en la lata de café, después se olvidan, y que me afana la guita, se en la lata de café, ¿viste? Insólitas que hace la gente para guardar la guita, y eso porque por la desconfianza de los bancos. Esto lo generó Cavallo con el corralito, con un sistema capitalista donde vos le decís a la gente que no le vas a devolver la guita, después cómo la volvés a convencer que vuelva al banco. Lo que pasa es que nos vamos olvidando cíclicamente de los desastres que han hecho los bancos en la Argentina, y es política del banco precisamente que nos olvidemos. Pero, porque esto va a volver a pasar. A ver, va a volver a pasar otra vez. Ahora te explico un poco. No ahora, pero va a volver a pasar. Usted fíjese, si usted ve la historia económica argentina de los últimos 30 años, cada 10 o 12 años hay una crisis. ¿Últimos 30? Una ¿te crisis? Te recomiendo revista Ciclo. Yo le digo los que he vivido yo particularmente, ¿no? Me acuerdo, los 80, 90 y 2000. Años, los últimos 70 años, los que viví. Claro. Revista Ciclo. No me acuerdo del número, pero búsquenlo. Artículo de Vitelli, que habla todos los procesos de convertibilidad en Argentina y cómo terminaron todos. Porque el 80 con el final de la tablita, el 90 con la crisis de los saqueos, la crisis bancaria, el 2000 con... También con eso te lo explico. Digamos, se entiende esto, el problema es cómo transformar la guita, el ahorro en inversión. Si el ahorro va para la caja de zapatos, no hay forma de transformarlo en inversión. Y esto depende de qué, del precio de los bonos, es decir, de la tasa de interés, y de qué más, de las expectativas. Porque además lo que generó Cavallo fue expectativas de terror con los bancos, que lleva tiempo a recuperarlas. Entonces, es muy difícil un sistema capitalista donde vos te ocupaste que los bancos no funcionen. Bien. Una última cosita y después vamos a hablar con eso, que es interesante, mucho más interesante que esto. Pero vamos. La última cosita. Bueno, entonces repasando, increíble. El consumo es estable. La inversión es muy inestable porque depende de las expectativas. Y las expectativas se forman Dios sabe cómo. Si el lío está en la inversión, porque depende de las expectativas. Y el otro lío está en que el dinero no es neutral. Porque como Keynes contempla un fenómeno, los neoclásicos no contemplan, que la idea de que el dinero puede ser atesorado, puede ser salido del circuito, esto es lo que genera problemas. El caso argentino es bien típico, sobre los líos que puede generar el atesoramiento, es decir, sacar el dinero del circuito. Breve definición, ¿qué es el producto bruto interno? Algunos más pesados dicen que es el producto de España, pero no. Lo de bruto no viene por Manolito, viene por otro lado. Cuando alguien habla de producto bruto interno, lo primero que se tiene que acordar es que no es lo que se produce en el país. No es lo que se produce en el país. ¿Por qué no es lo que se produce en el país? Porque si uno toma todo lo que... Eso se llama valor bruto de producción, lo que se produce en el país. Si uno toma todo lo que se produce en el país, ¿cuál es el problema? Un señor tiene un campito y produce trigo. Le vende trigo al molinero que hace harina. El señor que hace harina se lo vende a una fábrica de pan, que le vende el pan a los panaderos, a los distintos panaderos. Si vos tomás todo lo que vendió el productor de trigo, el productor de harina, el productor de pan y los minoristas, ¿qué estás tomando? El precio del trigo multiplicado cada vez que lo hiciste, porque dentro del precio del pan te has metido el precio de la harina y dentro del precio de la harina te has metido el precio del trigo. ¿Sí? Es contabilizado. Vos no podés tomar todo lo que vendió todo el mundo porque los insumos, lo que va de uno al otro, entran en el precio del otro. El panadero cuando te dice, yo le cobro, qué sé yo, 5 pesos el kilo de pan. ¿Por qué? Y porque a mí la fábrica de pan me lo vende a 4 y yo gano un peso. Y la fábrica de pan dice, no, pero en realidad yo le pago 3 al molinero y tengo un peso de otros gastos. ¿Eh? Es decir, si yo tomo el valor bruto de producción, estoy tomando varias veces los mismos productos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? El valor bruto de producción menos los insumos. Esta es una forma, hay otra. Es decir, a este le tomo 4 de insumos 5 que vendió, ¿y qué me queda? El valor agregado. Es igual al producto bruto interno, es igual al valor agregado. O sea, le tengo que tomar el valor agregado por cada uno. O bien, tomar solamente los bienes finales. O sea, ahí no puedo tomar la harina, porque la harina no es un bien final, excepto que la venda como harina una madera. Tomo solamente el pan. La harina que no se vende como bien final no lo tomo, porque va a aparecer en el precio del bien final el cual produce. Por supuesto, ahí se arma un lío, porque es muy difícil contabilizar cuándo es bien final y cuándo no. Pues hay que analizar la transacción final de tema. Pero digamos, en principio, se puede hacer. Producto bruto interno es los bienes finales, es el valor bruto de producción menos los insumos, o sea, es lo que de hecho nuevo tenemos en el país. Interno, ¿por qué? Interno porque es lo que se produce en el país, sea cual sea la empresa que lo produce, quien sea la empresa que lo produce. Nosotros tomamos el producto bruto interno. Hay otros países que toman el producto bruto nacional, es decir, lo que originaron las empresas de capital nacional, no lo que se produjo en el país, sino lo que originaron las empresas de capital nacional. En este sentido, por ejemplo, tal vez, no sé bien cómo jurídicamente, pero tal vez por figura en nuestro, seguro nuestro producto bruto interno, pero que figura en el producto bruto nacional de Estados Unidos, porque los ingresos que genera Ford son de una empresa norteamericana, por eso no sé cómo será jurídicamente, pero si figura como empresa transnacional, es un producto bruto nacional de Estados Unidos, porque está la propiedad de Estados Unidos. Esto interno nacional. Bueno, otra forma de calcular es esto. Este valor que se agregó, es decir, toda la riqueza nueva que apareció en el país desde el periodo de producción, este valor que se agregó, ¿a qué tiene que ser igual? Al ingreso de la gente, es decir, salarios, más beneficios, más intereses, más renta. Es decir, el valor nuevo que se generó, ¿quién es el gordito que se lo comió? ¿Quién se lo quedó? O es salario para el laburante, es beneficio para el empresario, es interés para aquellos que participaron en la producción invirtiendo capitales en dinero, y es renta si es dueño de la tierra. O sea, esto se repartió de alguna manera. Lo que estoy diciendo es que depende cómo se repartió. Entonces, el ingreso, lo que se repartió, tiene que ser en principio igual al producto. Entonces vamos a ver qué es otra vez. Más adelante. Entonces tengo el método del producto, el método del ingreso, y después hay un último método que tiene que ver con el tipo de bienes que se producen y para qué se usan. Fíjense, un bien cualquiera, ¿para qué se puede usar? Este se llama el método del gasto. ¿Para qué se puede usar? Y bueno, puede ser para consumir, ¿no? La mayoría de los bienes son para consumir. Primera cuestión. ¿Para qué más se puede utilizar este bien? Bueno, puede ser un bien de inversión. Fabrico un torno, obviamente no es para consumir, es para invertir. Lo puedo tomar aparte, lo voy a tomar aparte, se puede tomar como consumo público, pero no tomarlo aparte. ¿Qué más puede ser? Un bien que se lo vendía al Estado. ¿Sí? Es decir, cuando el Estado compra, a veces también hace el consumo en público y privado, en inversión en público y privado, se lo meten adentro de de que el Estado compra bienes para consumir o compra maquinaria, pero eso no pasa. Finalmente, ¿qué más puedo hacer con un bien que produce en el país? Lo puedo exportar, te lo vendo a alguien. Claro que, yo no lo puedo dejar así. Voy a poner exportaciones netas y decir que las exportaciones netas son iguales a exportaciones menos importaciones. Porque al mismo tiempo que yo exporté, entraron otros bienes que importé. ¿Sí? Yo vendí manzanas, ahora sí, pero también le compré que sí. Entonces no puedo tomar solamente las manzanas, sino que tengo que tener en cuenta que al país entraron otros bienes. Fíjense que si este método de gasto lo llamo producto, puedo decir el producto más las importaciones es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones. ¿Esto qué es? Esto es la demanda agregada. ¿Y esto qué es? Y esto es la oferta agregada. Todo lo que hay disponible. Los bienes disponibles en el país, ¿qué son? O bienes que producimos nosotros, o bienes que traemos de afuera. Otra no hay. Es decir, estoy comparando el total de bienes disponibles con la forma de mandar. Son las tres formas de llegar al producto. Por el gasto, por el ingreso, por el método del producto. Dos distinciones y terminamos con esto de las cuentas nacionales. Primera distinción. Uno puede hablar de producto bruto y producto neto. Es el interno nacional. Por eso que diferencia entre bruto y neto. Que en realidad es una derivada de la inversión bruta y neta. Fíjense que es una componente del gasto, por lo tanto me va a dar un punto de razón. ¿Qué es inversión bruta? El total de bienes de inversión que produjo un país en un año. Digamos, el país produce 4 tornos por año. Bueno, ¿cuál es el nivel de inversión? 4 tornos. ¿Sí? Bruta. ¿Cuál es la inversión neta? Supónganse que sabemos que sistemáticamente en el país, año tras año, un torno deja de servir y hay que tirarlo. Que se gastó. ¿Cuál es el bruto? 4. ¿Cuál es el neto? 3. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo la cantidad de tornos nuevos que hay en el país, tengo 3 tornos nuevos. Uno fue para reemplazar otro que lo tuve que tirar. Es decir, la diferencia entre bruto y neto, ¿qué es? La depreciación del capital. Lo que se perdió de capital por el uso. Y cuando hablamos de variables brutas, digamos, ¿cuál es mejor medida? Depende de lo que esté midiendo. Si quiero medir cuál fue el total de producción, tengo que tomar el bruto. Si quiero medir mi capacidad de crecimiento, tengo que medir el neto, porque el que es para reemplazar a otros no me agrega capacidad de producción. La otra distinción es en precios de mercado y costos de control. Producto a precio de mercado, producto a costo de control. Cualquiera de las variantes. Fíjense lo siguiente. Este es el tema más fácil. ¿Alguno de ustedes fuma? Fijate, sacar cosas de cigarrillos y fijate cuánto vale. El paquete, ¿cuánto vale? Sí. ¿Cuánto vale? 5,50. Fijate cuánto hay impuestos. No dice. Vamos a suponer que tenga 2,50 de impuestos, tiene más. Suponete el paquete de cigarrillos vale 5,50, ¿sí? Esto es el precio de mercado, fue lo que él pagó para envenenarse los pulmones. Es el costo que él paga para envenenarse los pulmones. Ahora resulta que de impuestos vos tenés 2,50. Si vos lo analizás, ¿por qué costo de factores? Porque es la guita que llega a los factores, de los que lo produjeron. Si vos lo analizás desde el punto de vista de los factores, ¿cuánta guita le entra a la empresa que produce cigarrillos? Le entra 3. Los otros 2,50 como si lo existieran. ¿Por qué? Porque aunque el cliente lo pague, se lo lleva el Estado. ¿Eh? Es decir, ¿qué sería a costo de factores? el Producto Bruto, precio de mercado, menos los impuestos indirectos. Menos los impuestos que se cobran a través de los productos. Cualquier producto que uno normalmente compra, si el producto vale 100, para empezar a discutir, a las empresas le llegan 79. ¿Por qué? Por el IVA. Por el IVA, el 21%. Quiere decir que a la empresa le llega 79, porque así como la gente pagó los 100 más, menos el todo y le llevó 21. ¿Se entiende la diferencia? El costo del factor es lo que llega a los factores. Precio de mercado es lo que te cobran, ¿no? Obviamente no son iguales. Hay una parte que desapareció, que son aquellos impuestos indirectos, y los impuestos que se cobran. Tenganlo anotado porque por ahí se van a encontrar en algún curso con este, hablando del Producto Bruto, como para acordarse de qué se trata. El otro, las otras cuentas. El país, cualquier país del mundo, en un mundo como el nuestro, entra en relaciones con otros países. Eso es inevitable. Hay una cosa que es la balanza de pagos, que es aquella donde se registran las transacciones con el resto del mundo. La idea fundamental de la balanza de pagos es si entran divisas que va a ser lo positivo. Venga donde venga la balanza, si entran divisas que va a ser lo positivo. La balanza de pago se compone de dos o tres cuentas, depende del texto y cómo lo hagan. Yo prefiero trabajar con tres porque hay una que me interesa remarcarla. Primera, la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente que es exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Exportaciones e importaciones de bienes. Comercial y la balanza de servicios. La balanza de cuenta corriente es tanto la balanza comercial como la de servicios, exportaciones e importaciones de bienes o de servicios. Además, la figura de las transferencias, es decir, ¿qué es una transferencia? Cuando se da algo a cambio de nada o se recibe algo a cambio de nada. Por ejemplo, terremoto en Chile, se llamó ayuda sanitaria, un montón de cosas y eso no se cobra, eso son transferencias, eso son ayuda al país en un problema. ¿Qué es lo que aparece acá como cosa importante? En la balanza de servicios figura qué cosa, los pagos de la deuda externa, es decir, los intereses que se pagan por la deuda externa. Por eso, aunque tengas una balanza comercial, exportes más que lo que importas, vía servicio tenía su hueco por los pagos de la deuda. La balanza de capitales. Muy sencillo. Cuando no se alcanza la guita, ¿qué hacen? Y el sistema normal puede mandar servicios. ¿O no? Es decir, cuando un país esto le da negativo, tiene que salir a mangar. ¿La manga por dónde viene? Y viene normalmente por préstamos internacionales, que llevan signo positivo porque está entrando guita. Es decir, cuando usted hace un préstamo, igual signo positivo porque entró guita. Por lo tanto, la balanza de capitales de corto, largo plazo, de variante, tiene que cerrar con la balanza de cuenta corriente. Es decir, lo que te faltó acá, te quiere sobrar de acá, o bien, si te tuviste una excedente acá en algo, lo tuviste que usar. Entonces, la balanza de capitales compensa. Algunos ponen esto que voy a poner ahora como parte de la balanza de capitales, yo lo voy a hacer afuera. Y lo tercero que han hablado últimamente, las reservas. Es decir, si vos no tenés relaciones con el exterior, digamos, no te endeudaste más ni pagaste ni devolviste un préstamo, si quedaste extranjero. Tuviste un excedente comercial, ¿qué es lo que pasó? Decía el nivel de reservas. El nivel de reservas es importante porque es un indicador económico importante. Tenés pocas reservas, la cosa se puso culera. Cuando tenés muchas reservas, estás más o menos tranquilo. No hay mucha más cosa, por lo menos como para tener una idea de que es la balanza. Tomarte acto de la mesa, pueden encontrar en algún interés económico, hay cosas que pueden tener idea cuáles son las cuentas principales. Respuesta y explicación. Allá por mil, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, un personaje muy interesante, en un solo libro de economía, y algunos dicen que es el mejor libro de teoría monetaria de todo el siglo XIX, publicó en 1812, Harry Thornton. Este tipo era un tipo de mucha guita, de mucha guita. Cuando era joven y tenía que decidir de qué vivir, decidió hacerse banquero. Hacerse socio de un banco, lo cual le generó un enorme disgusto con el padre, que era un comerciante tradicional de Inglaterra, lo quería echar de la casa porque decía que el negocio de banquero no era para gente honorable. Lo cual demuestra que el padre de Thornton era un hombre bien ubicado en el mundo. Cuentan que este Thornton andaba saliendo de Londres en su carruaje, le aparece un caballo al galope. Sí. ¿Qué pasa? Hay una corrida contra el banco, nos están retirando todos los depósitos del banco. Entonces Thornton dice, vuelva y arregle esto porque fue un quebrado. Y Thornton astutamente le dijo, ni loco, yo no vuelvo, si vuelvo quebramos. Este día que me encontró, que yo le dije, no valía la pena volver por esa estupidez y seguir mi viaje, tranquilamente. Se escribe una carta y dice, llévenle esta carta a fulano de tal del Banco de Inglaterra, que era un banco privado, el Banco de Inglaterra. Llévenle esta carta a este personaje del Banco de Inglaterra y dígale, que acá yo le se lo pongo, contra mi fortuna, y tenía mucha, nos preste todo el dinero que haga falta para pagar a los depositantes. Y que yo me fui. Pero usted no hable de la carta, usted dice nada más que yo me fui. Resultado. Los tipos van a retirar el dinero y le pagan. A los dos días recuperaron todos los depósitos. ¿Qué hizo Thornton? Inventó el Banco Central. El problema de los bancos en general es el siguiente. Yo voy a Londres y deposito 100 pesos. El banco, ¿qué hace con esos 100 pesos? Le presta a él 80. ¿Sí? ¿Cuánto dinero hay circulando en la calle? 180. ¿Por qué? Yo le mando un cheque al banco, el banco lo tiene que pagar, porque no tenemos saldo. El banco le acreditó la cuenta del 80. Si le hace un cheque, ¿a qué se lo acreditó? Si le hace un cheque, lo tiene que pagar. Porque para eso me hizo el préstamo. Si vamos los dos juntos, yo a pedir mis 100 bancos y él a pedir sus 80, ¿qué es lo que pasa? El banco tiene 100 en depósito, no puede pagar. ¿Eh? Este es todo el problema del negocio bancario. El banco presta guita que en realidad no existe. Este es el negocio bancario. Ahora. ¿Por qué digo que Thornton inventó el Banco Central? Porque la función del Banco Central es poner los 80 mangos de diferencia en una corrida. El Banco Central es banco de bancos. El banco de bancos. El que tiene que cubrir a los bancos, entonces a los bancos bien manejados. Acá no hay ningún curro. Esto es así el negocio bancario. Tiene que cubrir a los bancos de bancos. Tiene que hacer el banco de bancos. Cubrir a los bancos sin problema, siempre y cuando el banco esté bien manejado. El Banco de Ámsterdam durante 200 años tenía este curso. Vos llevabas oro. Los tipos te daban un certificado, eran dos porque había un sistema de seguridad, pero te daban un certificado y decían, este señor me depositó, qué sé yo, 100 gramos de oro. ¿Sí? Te daban ese papel. Y ese papel circulaba mucho mejor que el oro. ¿Por qué? Porque el oro es muy fácil de luchar. Lo puedes aliar con otros metales. El oro es muy complicado. Los tipos, por supuesto, tenían los mejores tasadores del mundo. Entonces, ¿qué hacías? Vos les llevabas tu oro. Los tipos te decían, no, acá efectivamente hay tantos gramos de oro. ¿No? Reconocían que vos habías depositado esa cantidad de oro. Además, te cobraban, no solo te sacaban el oro y te daban un papel, sino que además te cobraban por hacer eso. ¿Eh? El curro más genial del mundo. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando vos ibas a hacer un pago, le pagabas a un tipo. El tipo, ¿qué era más seguro? ¿Agarrar una moneda de oro que nunca sabía si eran buenas o malas? ¿O agarrar un papel del Banco de Ámsterdam que te decía que ese papel equivalía a tantos gramos de oro? Y era más seguro el papel. No podía haber dudas. Ahora, ¿por qué funcionaba el Banco de Ámsterdam y por qué te cobraba? Porque era un banco de depósitos y no de préstamos. Es decir, vos ponías 100 monedas de oro, las 100 monedas de oro iban a la bóveda y no las sacaba nadie hasta que alguien las reclamara. No se la prestaban a otro en el aire. Era un banco de depósito y no de préstamo. Por eso te cobraban. Porque los tipos decían, yo te aseguro que tu dinero está acá, le hago este servicio, pero esto no se toma. De ahí la frase del Banco de Ámsterdam, que acá en Argentina muchos retomaron, pero creo que con otro significado, era banco bueno no paga. ¿Por qué? Porque el banco bueno no existe. No, se lo paga porque lo que anda siempre circulando son los papeles. No, porque el banco bueno no existe. Sí, sí. Ahora, fíjate cuál es el problema. Si vos tenés 100 pesos en papel, y prestaste 80, te reclaman 180, el Banco Central emitió 80 y te cubrió. Ahora, si vos tenés 100 monedas de oro y prestaste 80 monedas de oro, el Banco Central, si no tiene oro guardado, no tiene forma de cubrirte, no puede emitir oro. Si vos pusiste 100 dólares y prestaste 80 y te reclaman 180 dólares y vos sos argentina, tu Banco Central no puede emitir dólares. Y por lo tanto no puede trabajar como Banco Central, no te puede cubrir. Porque una vez que se acabó los dólares no hay forma de cubrirte, ¿se ve? ¿Qué fue lo que pasó? La corrida, digamos, acá se inventaron dólares precisamente porque, como también los dólares se truchan, uno empezó a cayó la siguiente trampa. Vos ibas al cajero, bueno, directamente en el cajero, decías, quiero que me transformen estos 1.000 pesos en 1.000 dólares. Y te lo pasaban a la cuenta en dólares, 1.000 dólares. Ahora, se emitía cuando, o sea, era cierto lo de la convertibilidad, la ley que decía, usted puede emitir 1 peso a medida que entran dólares. Entonces, efectivamente, por cada peso circulando, había 1 dólar guardado. Pero resulta que estos dólares inventados en los cajeros no tenían respaldo. No tenía ningún respaldo, vos sencillamente pasabas de una cuenta a la otra, pero esos 1.000 pesos que transformaste en dólares, ¿dónde estaban los dólares? Bueno, si sacaban la plata para afuera, ¿no? Ahí sacaban la plata, pero además, cuando se produce la corrida, ¿de dónde salen los dólares? Si no, el Banco Central no puede emitirlos, tienen eran dólares creados en el cajero, eran dólares contables. Si sacaban la plata, agarraban y convertían en dólares y giraban la plata para afuera, no grababan. Igual tenía ese problema que tenía más dólares que la realidad existía. Y el Banco Central no se podía cubrir. Entonces, con Cabal lo que pasó, desaparece el Banco Central. Se transforma en la caja de convertibilidad porque no puede respaldar a los bancos. ¿Qué decía Caballo? Decía, mire, no se preocupe, porque si hay una corrida, ¿qué es lo que va a pasar? Las casas matrices de estos bancos van a responder y van a ser los bancos centrales de sus sucursales. ¿Se acuerdan lo de la canasta de Caperucita y todo eso? Cuando llegó el momento, las casas centrales dijeron, no, esas son empresas argentinas, no tenemos nada que ver. Y ahí fue cuando los tipos no pusieron la guita. Ahora, ¿cuál es todo el problema? Y todos los problemas de la convertibilidad, les vuelvo a sugerir al artículo de Viteri, que el Banco Central no emite dólares o no emite oro, depende de la convertibilidad contra qué. Cuando vos tenés eso, una siempre termina la convertibilidad desigual. En algún momento se produce una corrida, la convertibilidad, mientras funciona, funciona. Pero en el momento que se produce una corrida, no podemos cortarla. ¿Por qué? Porque si esto es el peso, lo manejas, si es en dólares, no lo puedes manejar. Lo que te pasa con la convertibilidad fue eso. Precisamente no había forma de respaldar estos dólares virtuales que andaban dando vueltas cuando la gente quiso transformar sus dólares virtuales en dólares reales, o explotó el sistema. Bueno, lo que pasa con el euro hoy, que está perdiendo la confianza, no tener respaldo, o sea, está haciendo la confianza de la gente, y el euro están pensando que solo desaparece. El dólar todavía se mantiene porque el americano le tiene confianza a su moneda, pero el día que le pierda confianza a su moneda, los miles, centenares de miles de millones de dólares que hay emitido no tienen un solo respaldo. Además, el problema que tenés es que los tipos le tienen confianza porque en realidad su moneda le sirve para empapelar el mundo. Mientras no empapelen a Estados Unidos, no tienen problema. El asunto es que los dólares se ven para afuera. Ahora, como decís, bueno, en algún momento, cuando se explota, pues todo. Casi explotó el año pasado. Bueno, y ahí es donde todos estos dibujos económicos desaparecen todo, porque con todo el curro de las de Lehman Brothers, de KPMG, con todas las consultoras, las auditorías, todo el desastre que hicieron avalando todos los préstamos hipotecarios, o los fisticios que fue Enron en su momento, que fue esa emisión a futuro, calculaban ganancias a futuro y con esas ganancias a futuro pedían préstamos, y todo el mundo era una fiesta. Claro, porque ellos decían, vamos, hacemos un negocio en China y estimamos que vamos a ganar 3.000 millones de dólares. Y esos 3.000 millones de dólares se los dejaban asentar en los balances. Entonces le daban todos los balances positivos. Sobre todo esos balances positivos pedían préstamos avalados por todo... El problema de esas burbujas, que cuando se pinta... Se cae el mundo, claro. Se cae todo. ¿Cuánta gente le va a dar? La crisis del 29... Galbraith tiene un libro que es magnífico, el crack del 29, donde cuenta la crisis del 29, pero empieza antes. Y un tiempo antes de la crisis del 29 hubo una crisis allá por el 23, 24 en Florida. Y claro, ¿cómo era el sistema? Le empezaron a vender a los viejitos de Chicago, de esa zona, el paraíso, mientras me dejen ser de joder, Chicago tener 2 metros de nieve, porque ahora se vienen a Florida, calorcito, el solcito, van a estar fenómenos. Empezaron con estas operaciones inmobiliarias. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento la gente se enganchó, empezaron a subir los precios y entonces empezaron a comprar para... Hubo un pueblo con su iglesia, su plaza, su banco, que se vendió 3 veces el bloqueo de ese pueblo. Nunca se construyó ni la plaza. Era un terreno pelado que se vendió 3 veces como pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice el árbol? En algún momento se hace pura especulación. Ya los viejitos no entraban más y entran los tipos que quieren ganar guita. Y esta cuestión de que quieren ganar guita del aire en algún momento se pincha. Sí, sí, además la caída. Se cae todo, la caída de que fue lo que pasó acá también, con la emisión indiscriminada de tarjeta de crédito, la entrega de créditos personales sin ningún tipo de respaldo. A ellos pasaron lo mismo allá, que era tan ficticio y tanta plata dando vuelta que le daban un crédito hipotecario a cualquiera. Pagaron un año, no pagaron más, tuvieron 5 años sin pagar, dejó de entrar el dinero, toda esa burbuja que tenía se le empezó a caer. En el 29, y desastre. Compraba acciones, con esas acciones las llevabas al banco, esas acciones te servían de respaldo y te daban un préstamo muy superior al valor de, digamos, creo que era el 10% del valor de las acciones, te daba un préstamo de 100. Y las acciones varían de... O sea, los tipos iban con esos 100, compraban más acciones, iban al banco. Cuando se pinchó, porque era todo... Tenían el patrón oro todavía, en esa época, ¿no es cierto? Explotó todo. Precisamente esas corridas terminan de... Ahora, el problema central es cuando vos haces cajas de convertibilidad, donde trabajas con monedas o con oro, con monedas extranjeras o con oro, el problema es que vos no las podés emitir. Y esta corrida no la podés cortar. Entonces, ¿qué terminar? Con los bancos con chapas adelante, porque la gente, por supuesto, se quiere comer a todo el mundo crudo, pero con un sistema de crédito hecho mierda, porque, digamos, así la guita dejó de circular, la gente sigue teniendo la guita en la casa. Bueno, amigo Caballo. Sí, está, aparece, sigue apareciendo otra vez. Todavía habla. Sí, sí. Bueno, señores, se acabó mi poco conocimiento de economía. El lunes hacemos un repaso y el día de marzo, que es el 14, dos grupos, con esa salvedad. Después, no sé, porque algunos tienen otras actividades después, piensen que después que termine con el segundo grupo, el primero a las 12 en punto, el segundo a las 3, se tiene que quedar volumen, digo, que tomen un café por ahí, corrijo ahí mismo y el mismo 14 les doy las notas y ya cada cual sabe. Y nos queda, si hay que tomar algún recuperatorio de alguna cosa, lo entiendo. ¿Cuándo viene el lunes? Martín, está ahí. Gracias.